hoy vamos a celebrar el noveno programa monográfico dedicado a las elecciones municipales. Pero, como bien sabéis, dedicamos 6 programas primeros a la parte más de pedagogía de lo que es el ayuntamiento, las partes que lo componen, cómo se organiza, cuáles son las competencias y, por tanto, cuáles no son las competencias. Bueno, y llegó un momento en el que pensamos que también era importante analizar con personas que tengan capacidad reflexiva y que le hayan dedicado un tiempo y que además, bueno, pues por su proximidad a lo que venimos a hablar en concreto hoy, pues hemos ido agrupando políticas municipales o ámbitos competenciales del ayuntamiento que tienen y que van a seguir teniendo, por tanto, en su responsabilidad de atender a la población. Y hoy, de forma monográfica, entendimos que era muy importante dedicar el bloque a la gente joven, ¿cómo no? Claro que sí, a esta gente que, bueno, pues que tienen un estado de transición entre una edad y otra, especialmente escudriñado con un filtro siempre inquisidor de esta juventud se compromete, no se compromete, esta juventud es que está loca, esta juventud, en fin, siempre hay una opinión, no pasa desapercibido este estado por el que los que somos más mayores ya lo hemos pasado, algunos con envidia y otros con recelo, ¿no? Depende de en qué estadio te encuentres, ¿no? Pero que, sin embargo, es esencial, sobre todo, especialmente porque, primero, probablemente haya que desmontar mitos, haya que deconstruir conceptos que a lo mejor estén algo equivocados. Hablar de la juventud sin ser joven es una temeridad, probablemente también, ¿no? Y luego porque sean ellos mismos los que tengan su propia opinión y que además sean capaces de expresarla. Así es que para ello esta tarde nos acompañan, de hecho, dos personas a las que yo les tengo mucho aprecio. Y además desde hace más de 15 días, ¿no? Como aquel que dice. Hoy nos acompañan María Castillo, alias María. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Enrique. Muy bien. Además ya creo que es tu segunda vez en la radio, ¿no? Mi segunda vez aquí contigo. Sí, en la radio conmigo, contigo. Wow. María es una estudiante del ciclo formativo de grado superior de animación sociocultural y turística y además es trabajadora de hostelería, como muchos jóvenes ante la situación laboral existente, pues de forma ocasional, en los veranos, ¿no? Pues para autogestionar también su propia autonomía, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Pues bien, un poquillo nerviosilla, sí, como bueno, te comentaba, pero bueno, aquí Agustito contigo al lado. Bueno, y además tenemos también la fortuna de contar con otra bestia parda de los jóvenes de esta ciudad, ¿no? Con nosotros está Miguel Blázquez Ginés. Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, ¿cómo no? Siempre. ¡Qué cabrón! Si supierais que este muchacho, ¿15 días ahora? 20 quizás, ¿no? Un poco más, ¿no? Un poco más, ¿no? Madre mía, bueno. Miguel es estudiante de comunicación, es activista climático y él se define como proyecto de periodista, ¿no? Se entenderá, sí. Ahí estás, ¿no? El objetivo, claro. ¿Sí? ¿Estás contento? Estoy contento, sí. Yo creo que voy a ser periodista. Incluso casi podría considerarme ya periodista. ¿Sí? Depende de si considerarlo de tener la carrera o no, con el intrusismo laboral que hay en la carrera de periodismo, en la profesión. Bueno, o sea, bueno, que no, lo de intrusismo no sé por qué lo dices, ¿no? Enrique, nada, tiene un micrófono delante. Ay, Dios mío, qué entrada. Bueno, rayadora. Bueno. Bueno, y además mantenéis vuestros perfiles en Twitter, en Instagram, en otras cosas que no sé cómo se dicen, Dios mío, de mi alma. O sea, que hay más redes sociales que yo no conozco, pues tampoco es ninguna barbaridad, ¿no? Bueno, pues con vosotros dos vamos a disfrutar de este rato agradable. Yo creo que además no nos va a costar ningún trabajo empezar a destripar asuntos que además son inherentes a vuestro sentir, ¿no? O sea, tampoco os voy a llevar a un mundo desconocido para vosotros, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Si yo os preguntara si es Córdoba una ciudad que atiende a sus jóvenes, es vaga, una pregunta vaga, ¿no? Ciertamente, ¿no? Pero, ¿vosotros tenéis la sensación de vivir en un espacio, en una ciudad amable con vosotros, con vosotras. Venga, tíranos al barro. Tú si quieres. No sé qué contestar al respecto. No me siento con la capacidad suficiente de haber vivido siendo joven la ciudad como tal y sobre todo de no haberla vivido como, bueno, un joven que tiene un interés muy concreto y... No sé, siempre se habla del que no hay nada que hacer en Córdoba, se habla mucho y de la poca implicación que hay en la juventud en Córdoba, pero claro, cuando buscas en qué implicarte y tienes sitios concretos, pues ves que tu tiempo se llena y que hay mil cosas y que si tienes inquietud en respecto a temas sociales, sobre todo, hay mil cosas en Córdoba. Pero claro, respecto a los jóvenes concretamente, como generalidad, no lo sé. Yo estaba pensando que también estaría bien como tener referencia cómo es en otros sitios, ¿no? A lo mejor para saber si en Córdoba es un poco o mucho, ¿no? Que yo al final pues he vivido nada más que aquí, entonces a lo mejor pienso que es poco, pienso que es mucho, pero a lo mejor en comparación con otros lados es más o menos. Que yo es verdad lo que comentaba él, que también es un poco lo que busque o hacia dónde vaya. Yo a lo mejor también... Yo te iba a decir que creía que no mucho, que a lo mejor no es una ciudad muy comprometida con buscar, a lo mejor, pues no sé, satisfacer un poco las necesidades de los jóvenes. Te iba a decir que no, también porque a lo mejor los jóvenes en general, cuando estamos en la adolescencia y ya pues en la juventud, a lo mejor nos sentimos a veces un poco desamparados, a lo mejor un sentimiento único y no es así, pero yo creo que hay muchas veces nos sentimos así, también un poco por lo que venía diciendo al principio de... esa estigmatización que se tiene hacia la gente joven, ¿no? Que yo creo que a veces cala mucho, ¿no? Eso, no hacen nada, no quieren hacer... Al final no lo creemos y no lo hacemos, ¿no? Entonces, pues un poco a lo que venía diciendo la pregunta de si nos sentíamos un poco ahí abandonados, yo creo que depende. A veces un poco sí, también a lo mejor no conocemos las opciones que hay... Un poco complicado. Pero, ¿es tierra de oportunidades? ¿Vosotros sentís...? Mira, por ejemplo, si tú estás estudiando ahora mismo un grado, ¿no? Uh-huh. Tú estás estudiando un ciclo formativo, estáis en plena fase de promoción personal, de desarrollo de habilidades futuras, ¿no? De por dónde terminéis. ¿Vosotros os veis trabajando en Córdoba? ¿Sentís que Córdoba es una tierra que os va a poder brindar oportunidades? O sea, si queréis iros fuera, porque queráis iros fuera... me parece magnífico, ¿no? Pero si quisierais vosotros habéis nacido aquí, conocéis el espacio, estáis cómodos, dicen de Córdoba, en un estudio reciente, que leí, no sé si fue ayer o antes de ayer, que es la tercera ciudad más agradable para vivir de todo el estado, ¿no? ¡Guau! O sea que... Bueno, y eso que hace calor, ¿no? O sea, que si tuviéramos la temperatura de Las Palmas de Gran Canaria ya sería Hollywood, ¿no? ¿Qué os parece eso que os estoy contando? Pues a mí me gustaría dedicarme y vivir en Córdoba en un futuro, por lo menos eso es lo que pienso ahora. Ahora, si creo que voy a tener posibilidades o no, pues un poco complicado. Yo espero tenerla. Creo que puedo intentar hacerme un hueco en el mundo laboral, donde yo me quiero dedicar y poco a poco es lo que tengo pensado hacer. Pero, pues, no sé si va a poder ser posible, la verdad. Sí. Depende mucho de la carrera, del ciclo, de lo que quieras dedicarte en Córdoba. Sí, es cierto que hay menos oportunidades según qué cosas y hay más cantidad de trabajos precarios que no precarios. Pero sí es cierto que, bueno, si es un 52% de la población de entre 18 y 24 años ha pensado en los últimos años en irse de Córdoba, en emigrar por el propio trabajo, por el tema del trabajo, no es que brinde oportunidades, como esto salió en el estudio de David Moscoso, en el barómetro de esta misma semana. Y claro, no creo que en general las personas jóvenes crean que pueden desarrollar una vida plena y con trabajo y ir ascendiendo si se quedan en Córdoba a vivir, porque la complicación de muchísimos tipos de trabajo, también los universitarios, es enorme. Por ejemplo, en mi caso, con periodismo, en Córdoba es complicado. En Córdoba hay los medios que hay y no puedes pasar de ahí, depende de lo que te quiera dedicar. Si quieres eso, si quieres ser periodista de información local, pues por supuesto es posible, muy complicado, muy precario, pero como en la mayoría de los trabajos, pero puedes hacerlo. Lo que suele ocurrir con la gente que te rodeas, con la gente que habla, es que, claro, la gente se va a Sevilla, las personas jóvenes se van a Madrid, porque hay más oportunidades, eso es así. Bueno, ¿y qué necesitaría, qué estímulo, vosotros qué estímulos entendéis así un poco a lo burro de esto de decir, cago la mano, no has asaltado nunca la reflexión de decir, me cago en la, aquí por qué no hay tal cosa, o por qué no se han dado cuenta de no sé qué otra cosa, no sé, de cosas que pudieran animar a esa generación? Ayer mismo, por ejemplo, encontré a un chico que estaba trabajando en Londres. Es abogado, ha hecho la carrera de Derecho y está trabajando en Londres. Y dice, y ha cogido sus maletas y se ha vuelto y lleva 2 años en Córdoba intentando emprender. Digo, ¿y cómo lo hace? Dice, pues no sé. No sé. Era un poco, bueno, a mí me resultó emocionante, ¿no? Porque, bueno, me parece que tiene una carga intencional brutal, ¿no? De querer ser parte de la construcción de la ciudad, ¿no? Pero la ciudad te va a dar a ti las posibilidades que probablemente en un Londres o en un Berlín o en un Madrid o en un, ¿qué te digo yo? No sé, otra ciudad donde la dinamización sea más fluida. Bueno, esto es un poco recurrente, ¿no? Estoy forzando la mejora y no quiero yo tampoco. Bueno, vamos a ver. Ya está. Perdonad, pero es que se me va a mí. Me asaltan esas ideas de estas cosas que os estoy contando, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Recapitulando. Tras haber consultado a vosotros, que además también me habéis enviado algunas preguntas, algunas reflexiones que las vamos a ir desgranando a lo largo de la tertulia, voy a citar también un par de documentos que me parecen especialmente importantes porque son y han partido de la promoción de la propia gente joven. Yo creo que eso tiene un valor, probablemente no tenga un carácter, un valor sociológico de gran rigor. Sin embargo, la parte que adolece de rigor documental, ¿no?, rigor estadístico serio, sí que se lo aporta la frescura, ¿no?, de que haya partido de gente joven la preocupación y el interés por intentar sondear cuáles son las necesidades que tiene la gente joven de la ciudad, ¿no? Y por ello, pues hemos estado utilizando 2 documentos para preparar esta tertulia. Uno que ha sido lo que finalmente se ha convertido en una moción que se ha presentado al Ayuntamiento, al Pleno Municipal del pasado mes de marzo, que además ha sido aprobada por unanimidad, que yo no sé si eso muchas veces es bueno o es malo, ¿no? Que todo el mundo está de acuerdo y dice, ¿en serio? ¿Está todo el mundo de acuerdo con lo que os estamos diciendo cosas serias, ¿eh? ¿Y estáis todos de acuerdo? Sí, pues ha sido aprobado por unanimidad. Tiene que ver con el ocio, tiene que ver además con un tipo de ocio en valores, con valores, un ocio inclusivo y saludable. Y bueno, pues ese documento contenía hasta 8 medidas que, bueno, que ahora si acaso ya podremos comentar, ¿no? Y luego también, bueno, esto ha sido a través del ciclo formativo de integración social, María Integradora, que se imparte en el Colegio Ferroviario. Y también hemos estado manejando el estudio sobre la juventud cordobesa, que se ha desarrollado además en este, o sea, que hace poco, ¿no?, se ha publicado no hace mucho, en 2023, elaborado por Juan Ramón Ortega Gómez, que es un joven de esta ciudad, y que en un formato de formulario de 27 preguntas, sobre 205 jóvenes, ha escrutado hasta 5.336 respuestas, ¿no? Bueno, aquí hay un volumen, un caudal informativo que merece ser escrutado. Vamos a ver, por sectores, hablemos del ocio. ¿Qué ocio es el vuestro? ¿Qué ocio hacéis vosotros? Ya no ni siquiera el que emprenda la juventud, que eso es una entelequia, ¿no? La juventud, que es la juventud. Vosotros, ¿cómo organizáis vuestro ocio? Llega un fin de semana y ¿qué? ¿Qué hacemos, no? Sí. Aparte de trabajar. ¿Ah, sí? ¿Tú trabajas los fines de semana? Yo trabajo los fines, Vaya, qué pedazo de ocio, hija. Pero yo, mira, quería comentar una cosa creo que vale para todos los temas que vamos a hablar, pero por ejemplo concretamente lo quería hablar sobre el tema del ocio, porque muchas veces, por ejemplo, con los adolescentes, por ejemplo concretamente, que es lo que estamos hablando, la gente joven, a veces pensamos que como un grupo aislado, un ente aislado que se genera por sí solo, ¿sabes? En plan de, los adolescentes son así, ¿sabes? Y al final los adolescentes, nosotros pues nos crían nuestros padres, vivimos en la sociedad en que vivimos y somos al final lo que nos han educado y de lo que nos rodeamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto a lo del ocio, independientemente de lo que hagamos o no hagamos, al final, por ejemplo, el tema de intentar fomentar un ocio más saludable, un ocio, por ejemplo, lo de María Integradora, el ocio en valores, a mí me parece muy interesante, muy guay, pero a veces también creo que podemos caer en echarle una responsabilidad a los jóvenes cuando no nos han educado desde pequeños en cómo disfrutar de ese ocio. Es decir, yo, mis padres, el ocio que yo tenía con ellos los fines de semana, pues a lo mejor ir a cenar un bar el viernes, ¿no? O lo que yo veo que hacen mis padres con sus amigos, ¿no? Lo que veo que hace mi familia. Entonces, si lo que tú te rodeas al final es de ese tipo de ocio, tú al final vas a desarrollar ese tipo de ocio. Por ejemplo, siempre se habla mucho de que en el norte, en el País Vasco y tal, por ejemplo, tienen un ocio mucho más conectado con la naturaleza. Porque desde pequeños, por lo mejor, los padres por los fines de semana se van con los niños al campo a hacerse ruta de senderismo o quedan con los amigos de los padres en ir al campo. Entonces, al final tú estás educando a tu hijo en ese tipo de ocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del ocio, yo siempre que he reflexionado sobre eso, caigo también en la cuenta de que, pues, por ejemplo, con el tema del consumo de alcohol en la gente joven, el tema de los botellones, que tanto se nos criminaliza tanto a la gente. Es que al final, pues, el alcohol es algo que tenemos súper normalizado en nuestra sociedad. Tú vas a los bares y estás llena de gente mayor, en plan, no necesariamente joven. Entonces, al final es que son los estímulos que nosotros recibimos y de lo que construimos para nuestro propio hacer, ¿no? Yo quería recargar eso porque es verdad que a veces... Eso como marco general, ¿no? Como marco general. Vale. Los jóvenes... Por ejemplo, el otro día vi una entrevista que hablaba de los valores, ¿no? De los valores que tiene la gente joven, ¿no? Y decía, ¿pero quién le enseña esos valores? Y no solo en la escuela, porque al final los padres, al ver la tele, los comentarios que haces, cómo educas, tu comportamiento, al final son los valores que tú le vas a inculcar a tu hijo. Entonces, ya no es tanto los valores que tenga la gente joven o el ocio que tenga la gente joven, que sí, que hay que reflexionarlo y pensarlo, pero hay que pensarlo también con una perspectiva de el contexto que está influenciando a esa gente joven a tener eso. Me parece magnífico ese marco, porque efectivamente las jóvenes es lo que surge de la propia sociedad, de cómo esté construida e incluso dentro del propio sistema. Si no tiene más posibilidad de salirse de ese sistema, ya tiene unos parámetros respecto a los que estar. Y bueno, creo que respecto a este tema, la grande olvidada en cuanto al ocio en Córdoba y en muchísimos sitios en esta sociedad son las jóvenes, pero entre 14 y 18 años, porque es la edad de la adolescencia en la que todavía no es legal que beba alcohol y que se basa muchísimo el ocio en eso, caramba o no, sí. Es lo que ocurre. Son las jóvenes que pueden tener intereses pero no saben a dónde acudir, no son ya como para estar, no hay menos interés por estar en actividades extraescolares, etcétera, pero claro, no tienen muchas más posibilidades. De más chicos sí puede estar en actividades que son más de muchas compañeras juntas, y de mayor pues las que ya te vas juntando con la vida más adulta. Pero claro, en ese marco de edad es mucho más complicado. Y en el ocio saludable y, bueno, enriquecedor como nada, entre esas edades me parece que es, por ejemplo, el proyecto de la Plataforma Solidaria de Barbiana, por ejemplo. Y bueno, ves que a cualquier tipo de participación ciudadana para jóvenes se trata de quitar subvenciones, de dejar de financiar, no solo con las Plataformas Solidaridad de Barbiana, sino también con el Consejo de la Juventud de Córdoba, que en 2019 se retiró la última subvención que tenía de 10.000 euros. Y claro, ves que en Córdoba va dejando de tener los sitios, al menos que se basan en que los financie una entidad pública, porque lo necesita. Entonces, ese ocio saludable que más o menos puede existir para una pequeña parte si está interesada, desaparece. Yo creo que aquí en Córdoba el ocio más, por ejemplo, más saludable o más interesante del que comentábamos, yo creo que lo generan grupos, ¿no? Uh-huh. Como él ha comentado, las plataformas de Barbiana o a lo mejor los grupos de Scout, la HOG, o sea, esos grupos que al final pues generan un espacio de comunidad entre gente joven y hace que cuando tú entres ahí dediques tu ocio y tu tiempo libre a pues asistir a talleres o a asistir a esas cosas. Y entonces pues creo que ellos son los que están, lo que ha dicho de que encima pues le quitan las subvenciones y tal, o sea, ellos son un poco los que ayudan a generar ese ocio más alternativo, por llamarlo de alguna manera, entre la gente joven. También tienes que conocerlo, tienes que acercarte. Eso te iba yo a decir, vamos a ver, tú no echas en falta lo que no conoces, ¿no? Probablemente, claro. Entonces no sé eso, si no se promociona. O sea, si tú tuvieras, por ejemplo, acceso a la pista deportiva del colegio que hay debajo de tu casa, y allí hubiera eventos varios, probablemente eso generaría unos ámbitos de comunidad, de proximidad, de vecindad, que a lo mejor, bueno, pues tú dices, has nombrado varias alternativas que hoy existen en la ciudad, pero, por ejemplo, existen en la ciudad a lo mejor deslocalizadas de tu espacio, ¿no? Con lo cual tú tienes que salir de tu calle y de tu barrio, y tiene que haber una motivación personal para querer ir hasta donde quiera que sea que estén, ¿no? Y se van debilitando, bueno, no es que se van debilitando, no se van fortaleciendo esos estímulos, estímulos que van pasando, bueno, pues van pasando los tiempos y van quedando los residuos de lo que es un objetivo próximo, y es que me junto con mis iguales en torno pues a una pesicola, y si juntamos 10 euros más, pues compramos algo de alcohol, ¿no? Ay, mirad, lo que están haciendo, y además tirarán la botella y la romperán, y es que no hay cuánto, ¿no? Sí. ¿Ves que los únicos lugares en los que se concentran personas jóvenes y se involucran, en general, estoy generalizando por supuesto, en las cofradías? En las hermandades hay un núcleo en el que tener la sensación de pertenencia. Sí. Y también quería decir que respecto al mismo ocio y promovido por las propias personas jóvenes, es un ocio que puede considerarse más normativo, pero claro, cuando por ejemplo personas jóvenes como en la empresa Crazy World, el festival de Crazy World, se pusieron en marcha, hicieron una campaña brutal, consiguieron vender muchísimas entradas, 5.000 entradas en el Arenal, tenían que preparar el concierto, preparado los escenarios, todo, y a dos días antes de que se comenzase el festival, pues Salvador Fuentes, el concejal de urbanismo, le quitó el permiso y tendrá un juicio este mismo mes de mayo, el 30 de mayo, y está claro que si encima se ponen trabas a lo poco que pueden hacer emprendedores y emprendedoras jóvenes en esta ciudad, desincentiva que eso se haga. Eso desmotivó y cabreó mucho a mucha gente de Córdoba, sí. Mucha gente joven, porque estaba involucrado lo que es una fiesta, que a todo el mundo, los jóvenes nos gusta la fiesta, y encima desde el primer momento estuvo impulsado por gente joven que todo el mundo teníamos en redes, ¿sabes? Entonces era como que tenía ese sentido de comunidad que hablaba él, decía, ay, mira, gente adolescente de Córdoba está formando esto, y de un día para otro lo tiraron abajo, y es verdad que se formó mucho revuelo. Y por ejemplo, conforme a lo que tú decías de lo de pues bajar a jugar al patio, ¿no? Por así decirlo, yo por ejemplo también he pensado mucho en generar puntos de encuentro en los barrios, por ejemplo, en institutos, lo típico que siempre ha existido en los pueblos de las peñas de jóvenes, que iban a una peña, un antiguo colegio, y ahí tenían juegos, no sé qué, y se reunían ahí. Pues a lo mejor, pues si tú empiezas, desde luego la educación la veo un pilar muy importante, ¿no? Educar desde pequeño, que es lo que he dicho al principio, lo veo muy importante. Pero, por ejemplo, si tú generas, por ejemplo, en un colegio, de un barrio, un punto de encuentro los fines de semana, con técnicos que estén allí, pues, desde dinamizando actividades, teniendo recursos materiales, haciendo publicidad, que la gente lo vaya conociendo, y eso, que poco a poco se fuese formando una bola, porque a lo mejor al principio, el primer año, los primeros dos años, pues a lo mejor cuesta arrancar, ¿no? Pero en la que ya a lo mejor una persona lleve desde los 11 hasta los 14 yendo ya a jugar los fines de semana con sus amigos, pues a lo mejor cuando tenga 14 o 15 sigue yendo a disfrutar de otras cosas, ¿sabes? Como generar un X tipo de espacios, que es, por ejemplo, lo que pueden generar las cofradías o X grupos, ¿no? Pues generarlo desde los propios barrios, ¿no? Evidentemente ahí eso pues tiene que apoyarlo lo que es pues el ayuntamiento, dotando de recursos personal, porque tú no puedes abrir un colegio y que los niños entren y que hagan lo que quieran, ¿sabes? Tiene que haber a lo mejor pues alguien que intente promover eso de alguna manera también. Leía en el documento este de María Integradora, leía que Córdoba tenía 15 centros de mayores, de envejecimiento activo o de encuentro, y una casa de la juventud. Y aquí no se trata de echar a pelear mayores contra jóvenes, no, no. Porque, por favor, faltaría más, ¿no? Porque perdería. Porque primero perderíamos. Bueno, yo creo que perderíamos todos, ¿no? De algún modo perderíamos todos, ¿no? Pero me hizo a mí pensar esa reflexión, ¿no? O sea, no se trata tampoco de contemporizar que sean 15 centros y que por tanto tienen que haber 15 centros de jóvenes, ¿no? Pero me hizo reflexionar en que probablemente en la línea de lo que tú, María, estabas diciendo hace un momento, ¿no? De posibles hábitos de bueno, tú acostumbras a tener un espacio amable, un espacio cómodo, un espacio polivalente, bueno, pues, y no tienes otras alternativas, y si además está techado y en invierno hace frío, porque llover no va a llover nunca, ni en invierno ni en verano, ¿no? En este paso, ¿no? Pero es muy probable que no pase ni un año, ¿no? O sea, es que eso la gente te va a responder sí o sí, ¿no? Claro. ¿O imagináis que Córdoba, que tiene 10 distritos, que pusiéramos un centro por distrito, con personal para trabajar los fines de semana con la gente joven? ¿Cambiaría la fisonomía de las relaciones sociales de la gente joven en esta ciudad? Si quiere. Creo que sí cambiaría. Creo que cualquier incentivo a que personas jóvenes tengan un lugar, el mero hecho de tener un lugar, porque al final, si te tienes que buscar más complicaciones para encontrar un lugar en que reunirte, en el que juntarte con tu amiga, es que da igual. Si hay ya una pequeña traba, pues va a ser más complicado y menos probable que ocurra. Entonces, cualquier incentivo, y si es tan gran incentivo como tener un lugar físico en el que puedes refugiarte del calor en verano, del frío en invierno, y allí que además se organicen eventos sociales, como algo se hace en la Casa de la Juventud, pero que eso, que sea el único lugar en Córdoba en el que desde la entidad pública se organizan cosas para las personas jóvenes, es que no puede ser, porque además hay demanda de verdad, porque cuando organizan cosas chulas, pues va gente, y va mucha gente, pero claro, pasa lo mismo de siempre, no hay continuidad, no, además cuando más hacen ahora en periodos electorales, como no. Entonces, ojalá en cada distrito hubiese un lugar en el que las personas jóvenes pudiesen quedar, porque incentivaría. ¿Sabéis que en Córdoba lo hubo, no? No, no sabía. Sí, hombre, los dinamizadores, el corresponsal, que fue una parte, bueno, la propia Casa de la Juventud tuvo un comienzo, hubo, de hecho, gente como algunos de nuestros mayores, de vuestros mayores, tienen una historia muy vinculada, ¿no?, a esos movimientos juveniles donde, bueno, se articulaba y posiblemente se articularon cosas que luego a la propia institución se les vino, no en contra, sino, bueno, que le salieron huéspedes, ¿no? A los dedos, como dice el refrán, ¿no? Se te antojan los dedos huéspedes, ¿no? Porque, bueno, un lugar de encuentro, un lugar de refugio genera discurso, genera reflexión, genera comunidad, genera, oye, pues podríamos hacer tal cosa, necesitaríamos, pediríamos, en fin, todas esas cosas. Eso es democracia, ¿no? Eso se llama democracia, ¿no? En algunos sitios. Al final eso también te da un proceso de y de sentimiento de autonomía también, que, por ejemplo, si tú dotas de un espacio, imagínate, de un colegio, ¿no? No te digo que los niños puedan tener libertad de reventar los cristales del colegio, ¿sabes? Pero también que se sientan partícipes de o de la gestión o que se sientan autónomos y parte de eso también, porque a lo mejor, porque me estaba imaginando, digo, ahora, imagínate que abren un cole y pretenden invitar a chavales de 18 años para que jueguen a las cartas. Hombre, a lo mejor así no lo vas a conseguir, ¿no? Hombre, porque cuando has dicho lo de creéis que cambiaría la juventud, yo creo que tendríamos que destinarlo a un público un poco más joven, ¿no? Para que se fuese construyendo poco a poco, ¿no? Yo creo que es un poco, a lo mejor, utopía pensar que a lo mejor vamos a crear eso y que los chavales de 17, 18, 19, 20, 21 van a venir allí a jugar al fútbol. Ojalá, y habrá momentos en los que sí, y a lo mejor con el paso del tiempo, pues también. Pero es verdad que tampoco podemos, yo creo que no podemos esperar eso de buena primera. Sin duda. Pero sí, poco a poco, es decir, pues que esos espacios, pues a lo mejor las actividades pues sean un poco más llamativas para, más, para gente más joven, 10, 11, y ir encauzando eso. Si tú ya te empiezas a sentir parte de ese sitio, te vas los sábados por la mañana, a lo mejor un día puedes pintar un mural allí, ayudar a no sé qué. Y yo creo que poco a poco sí puede haber ese cambio del que tú estabas comentando. La semana pasada el debate circuló en torno a la ciudad igualitaria y hubo una reflexión de uno de los que ocupaban vuestro espacio, de las personas que ocupaban vuestro espacio, y hablaba de articular el Consejo Municipal de la Infancia como recurso para construir, para ayudar a construir conciencias ciudadanas desde pequeños, ¿no? O sea, tú pregúntale al niño y a la niña qué es lo que quieren y probablemente los niños tengan opinión. Otra cosa distinta es que no te importe la opinión que puedan tener, ¿no? Y que eso ayudaría a generar una dinámica de atención, de poner un foco en la construcción de una ciudadanía que a poco que se cultivara probablemente daría... Bueno, unos resultados a medio plazo, ¿no? A medio plazo, pues eso, ¿no? Con una línea de continuidad en el tiempo, ¿no? Sí. O sea, me ha recordado eso que tú estabas diciendo, ¿no? Y ahora os vamos a poner una musiquita bajita, ¿eh? Para que no sea todo charla. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua. Bueno, ¿qué os parece la musiquita que os hemos puesto? Esta musiquita, además, digo que fue una recomendación de mi compañera y amiga Inés Fontiveros, que ha sido durante muchísimo tiempo alma de este programa, ¿no? Y bueno, La Colmena. La Colmena es un grupo de mujeres argentinas que cantan así de bonito, ¿eh? Así que anotároslo porque tienen un cartel muy chulo, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a dar un salto de espacio. Hemos pasado por el ocio saludable, por el ocio que incluye, que no segrega, ¿no? Que yo creo que eso es un elemento importante, ¿no? Y ahora vamos a nuevamente agradecer a Juan Ramón el curro que se ha dado, ¿no? Uh-huh. O sea, porque esto es encomiable, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos. O sea, si tenía pecado ya ha tenido una buena penitencia, porque aquí hay seso metido, ¿eh? Mucho, mucho. Juanra. Juanra, ¿no? Sí, sí, le llamo Juanra. Se llama Juanra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues desde aquí, Juanra, nuestro reconocimiento y gratitud, ¿eh? Y vamos a entrar directamente en un asunto donde, bueno, pues creo que los dos tenéis una opinión, ¿eh? Si cabe incluso una opinión que tiene una dedicación personal importante, al menos en la figura de Miguel, ¿no? El tema del medio ambiente, ¿no? Miguel, adaptar la ciudad a las condiciones climáticas que se avecinan, que ya no hay contestación, ya, bueno, hay contestación por parte de los que son simples de espíritu, ¿no? Sí. Dicen que todavía puede haber gente que lo niegue, ¿no? Pero hacia donde nos abocamos, en el mundo que nos va a tocar vivir en los próximos años, nos va la vida en ello, en adaptar la ciudad, ¿no? Totalmente, porque cambiar va a cambiar. Eso está seguro, no hay otra opción. Va a cambiar porque vamos a tener menos energía, porque no podemos producir más. Hemos alcanzado el pico de petróleo en 2018, todos los tipos de petróleo. No vamos ni a tener más energía, ni a tener más agua. Y la sequía, además, es una de las mayores preocupaciones de las personas cordobesas. En el barómetro de Adam y Moscoso de la Universidad de Córdoba, 8 de cada 10 personas creen que Córdoba no está preparada para afrontar el cambio climático. Y bueno, la emergencia climática que tenemos es vital. Como no podemos extendernos y estar una hora hablando sobre esto, que a mí me encantaría. Como ya se nota, ¿no? Sí. Recalcar la crisis ecosocial que supone, porque no van a sufrir lo mismo las personas que tienen dinero que las que no. No van a sufrir las personas que viven, igual las personas que viven en el centro que las personas que viven en la periferia. Y sí, eso. El adaptar la ciudad es para que el cambio sea justo y tener la posibilidad, al menos, de que esta ciudad sea habitable. Si no es ni tan siquiera habitable, da igual el resto de medidas. Es que da igual todo. Da igual las políticas que se hagan de cualquier tema, que si vamos a tener aquí 50 grados durante más tiempo, que si no vamos a tener agua, que si vamos a tener los embalses secos, da igual. Si no vamos a tener alimentos que traer, si no vamos a tener comercio local y de forma justa, con precios justos, con justicia alimentaria, da igual. Hay planes que se han hecho desde el ayuntamiento, pero que se hacen, me refiero a que se pone una listita de qué hacer, pero en ese plan se aprueba, perfecto, pero no se aplica. Como es el PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, como es el PASA, el Plan de Acción de la Sostenibilidad del Sistema Alimentario. Y bueno, lo que decías de que hay algunas personas que pueden seguir negando el cambio climático así, bueno, en 2019 este mismo ayuntamiento aprobó por unanimidad el decir que estamos en emergencia climática en Córdoba y en el planeta entero, y se aprueba por unanimidad, pero da igual, y los políticos lo usan en sus campañas, pero da igual, no se llegan a hacer medidas. Es bastante desesperante, y la gente joven en esto va a ser lo que más lo va a sufrir. La gente joven, además, con menos dinero, lo va a sufrir más aún, y las personas jóvenes que se intentan organizar, aparte de que lo tienen muy complicado porque tienen, además, que llevar los cuidados de todo lo demás y tener en cuenta cómo compaginar tu vida con el activismo, cómo eso, cómo quedar con las primeras personas, cómo enfocar la movilización y la acción climática. Es complicado, y cuando se consigue que haya un grupo, por ejemplo, Juventud por el Clima y otro tipo de grupos que son a lo mejor más simplemente sobre un tema concreto, se consiguen avances, pero no dejan, precisamente por ser jóvenes, que tengan la influencia política que pueden tener organizaciones que son de personas adultas, básicamente. Al ser jóvenes, además, simplemente por ese hecho, se trata condescendientemente. Se trata de, bueno, sí, a ver qué dicen, a ver qué nos cuentan, vamos a reunirnos con ellas porque la foto va a quedar muy bonita. Nos estamos reuniendo con jóvenes y estamos escuchando a los jóvenes. Sí. Pero claro, el poner las medidas que de verdad nos preocupan porque son vitales, para otro día. Emergencia climática y un tercer campo de golf. Sí, y sequía, perdona, y un tercer, perdona, campo de perdona, golf. Perdonad la maldad, pero es que, no, pero es, sí, que es verdad. Me martillea en la cabeza, ¿no? ¿Cómo podemos? Si fuera un campo de golf, nada más, pero es otro, que... O sea, pero, hay dos. Otro, y a nivel, por ejemplo, o sea, porque ahora estamos hablando de Córdoba, pero a nivel andaluz, y que también están en unos niveles de sequía muy altos, yo no sé si hay... A lo mejor me estoy tirando el pisto, pero entre 40 y 50 campos de golf puede haber tranquilamente. Y ahí no faltará agua para regar, ¿eh? Y no, sí, estamos, sí, hablando de Doñana, que la semana pasada estuvimos hablando con las jornaleras de Huelva, ¿eh? Y nos daban una radiografía así como muy certera, ¿no? De la gente que, vinculada a la tierra, vive por y para la tierra, pero sin la tierra, porque la tierra no es suya, ¿eh? Y ven con la tristeza que se les escapa, ¿eh? Que se les escapa entre las manos, ¿no? El reflejo más vivo de la injusticia del sistema. Oye, ¿cómo se informan los jóvenes, María? ¿Eh? ¿Qué me cuentas a mí de eso? Pues mira, justo te voy a hablar de mi opinión y de la encuesta que estuvo realizando Juanma. Juanra, sí, que me ha parecido súper interesante, así que otro saludo desde aquí, que está súper interesante. Decían cosas sobre la información, ¿no? De dónde solía buscar la gente joven la información, ¿no? Yo ya suponía algo evidente de que en la tele, desde luego, ya no, ya poco. Evidentemente, la tele, la gente joven ha pegado un pico... Yo he flipado con ese dato, ¿eh? Es que ni un 1% prácticamente, o sea... Sí, ¿no? O sea, la tele entonces, ¿qué hace, viejo? Bueno, cualquier medio de comunicación tradicional. O sea, nosotros, la gente joven, entendemos ahora la tele como el monitor de pantalla al que podemos conectar algo, ¿sabes? Y por ejemplo, ahora mismo lo que decía, por ejemplo, esta encuesta es que al final la gente joven, los principales puntos de información es redes sociales y una búsqueda directa en Google. O sea, si yo tengo una duda de algo, pues lo pongo en Google o lo pongo en Twitter y a ver qué me sale. Ahí, pues, que esto lo conocemos todos y está a la orden del día, puede pasar lo de la fake news, la no sé qué, no sé cuánto, ¿no? De que pueda haber cosas de mentira. Pero justo también en esta encuesta hablaban de... Porque en esta encuesta como que le preguntaron una especie de pregunta más abierta sobre qué problemas creían que existían en España, ¿no? La gente joven. Y, por ejemplo, en el ámbito de la información, la gente reclamaba mucho el tema de la manipulación de los medios de comunicación. Un alto porcentaje de gente joven recalcó ese tema de la manipulación de los medios. Porque muchas veces se habla de la manipulación de la fake news en Internet, pero... Al final es que en los medios de comunicación de la tele también podemos encontrarnos noticias totalmente manipuladas. Entonces, porque a veces como que se juzga mucho eso de buscar información en Internet, también depende de lo primero que te creas, lo primero que no sé qué, pero es que en la televisión es un poco lo mismo, también tenéis que ir con ese filtro de, pues luego buscar yo a ver si esto es verdad o no. Pero básicamente las principales fuentes de Internet, de búsqueda de información es Internet y redes. Y yo creo que incluso se puede estar ampliando ya no solo a la gente joven, sino cada vez más a la gente también más mayor. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Estamos entrando todos en un bucle, ¿no? Sí, a lo mejor la gente más mayor de una tercera edad, 60 o 70 para arriba, a lo mejor siguen consumiendo más tele y a lo mejor sigue siendo su principal fuente de búsqueda de información, pero yo creo que cada vez más es Internet. ¿Es sinónimo el exceso de información de una buena información? Yo es que no sé si hay exceso de información. Sí. O sea, igual puede haber en cantidad, sí, pero que la misma información importante la siguen decidiendo los medios tradicionales. Y esto se ve en redes sociales con los estudios más recientes que se hacen, en el que efectivamente de lo que se habla en redes sociales puede no ser la cuenta oficial de un medio de comunicación, pero ¿por qué se habla de eso? Es porque la noticia la saca un medio tradicional, la saca o una televisión con su cuenta en redes sociales o un medio porque tiene más dinero, tiene más poder y por lo tanto, bueno, siguen rigiendo de lo que se habla y de lo que se entera la gente. Bueno, el que es periodista te puede hablar mejor, de hecho, de este tema, o sea que... Está genial todo, tenemos más temas de los que hablo. Oye, y ahora vamos a crecer en edad. Venga, vamos a conjeturar un poco, ¿no? Volvemos rápidamente otra vez a la edad que tenemos. Que no te ¿puedo decir un apunte de lo de los medios de comunicación? Venga, rápido. Porque estaba pensando. Claro que yo cuando entré en el ciclo, que somos personas de 19 para arriba, por así aproximadamente, mucha gente, y a lo mejor gente que nos esté escuchando, no conocía el famoso Google Académico, uh-huh. que es un buscador de Google en el que básicamente buscar a raíz de... no me sale estudio universitario, es un tipo de buscador que es de Google y pues más académico, ¿no? Y claro, nosotros pues, eso, la gente joven cada vez busca más información en internet, pero no se nos educa en cómo buscar información. Y yo creo que eso es muy importante. Totalmente. El que se nos eduque cómo corroborar, qué página a lo mejor mirar. O sea, no, ya que es el futuro, ya que ya no es la forma en la que tenemos de buscar esa información. Antes en el cole te enseñaban cómo buscar palabras en el diccionario. Uh-huh. Pero ahora yo creo que deberían de empezar a educar un poco más en ese área. Sí, qué bueno, sí, es verdad. Yo no conocía esa alternativa de Google en la academia. Claro, hay muchas cosas que yo probablemente no conozca y hay muchas cosas que a lo mejor de búsqueda de información o páginas, la famosa de maldito bulo, que te ayuda a saber si la noticia es un bulo, si no es un bulo. Y hay muchas cosas que no se conocen tan bien. Y nos enseña. Te enseñaría a saber cómo si el bulo se escribe con B o con V. También. Por ejemplo. Oye, buena observación, María. Me ha gustado. Oye, una cosa, vamos a ver. Yo os proponía hacernos un poco más adultos en el sentido de que, bueno, de imaginad que dentro de a la vuelta de 4 o 5 años, ¿no? Termináis vuestro periodo formativo y atendéis a una necesidad de emanciparos, ¿no? De salir de casa de mamá y papá, que nos tiene perfectamente habituallados y que estamos bien, ¿no? Pero ¿cómo veis este futuro de la emancipación, de la independencia económica, de acceso a una vivienda, independientemente de en qué régimen estemos hablando de la vivienda, ¿no? Es más, incluso, ¿no? Del yacimiento, de qué yacimientos de empleo, a dónde acudir. ¿Cómo veis ese futuro vosotros? A la luz un poco de la información que hemos extraído de la encuesta de Juanra. Pues mira, en la encuesta a mí me ha llamado la atención, porque ponía que un 50,7% de los jóvenes encuestados no tenía, o sea, porque la pregunta era si de aquí a 5 años creían que se iban a poder independizar, más o menos, ¿no? El 50%+ creían que no. Pero el otro 49% creían que sí, o sea, es como algo totalmente dividido. Y yo creo que también influye mucho a quién le haga esa pregunta, es decir, a qué jóvenes, de qué clase o de qué sector, no sé cómo denominarlo, le haga esa pregunta. Porque yo pues me he dado cuenta de que en general los jóvenes hemos vivido un lastre, por así decirlo, de que mal está España, que poco trabajo hay, la crisis de 2008, un boom muy fuerte todo el rato de que mal va todo, nadie tiene trabajo, nadie no sé qué. Entonces, para todo el mundo yo creo que es un poco desesperanzador en general, antes de saber si es real o no. Pero yo creo que también influye mucho pues un poco el nivel socioeconómico de esa persona joven, porque yo veo mucha más tranquilidad a lo mejor en gente pues que a lo mejor va a tener lo más complicado, pero que no tiene miedo a vivir debajo de un puente. Y a lo mejor pues yo pues me da más miedo y digo, pues es que no me voy a poder independizar. Pero a lo mejor amigos que tienen una situación, su familia, un contexto de generaciones mucho mejor establecido, que no tienen ese miedo y piensan que sí van a poder. Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, nada más que añadir, sí que lo de siempre, no hay ascenso social, no hay avance en poder, eso, independizarse el mero hecho, bueno, no sé, creo que es bastante obvio que es otra de las representaciones del sistema injusto en el que vivimos y que si las personas jóvenes no se pueden independizar, luego se critica tantísimo de que las personas jóvenes no tengan hijos, de que las personas jóvenes no aporten a la economía, pero no tienen economía, no tienen dinero para participar activamente en la economía. Claro, pero ¿no percibís vosotros de algún modo como que se abre no una ventana, sino una rendijita de oportunidad por donde solo cabes tú u otro? A ver si soy capaz de explicarme, ¿no? El mundo en el que estamos viviendo es un mundo de generador de oportunidades, depende de cómo y en qué condiciones. Pero desde luego lo que está claro es que ni hay oportunidades para todas, ni en las mismas condiciones, ni con la misma capacidad, ni con la misma paridad, porque, por ejemplo, estaría guay también que pudiéramos hablar del género a la hora de las oportunidades, ¿no? Y eso lo que fomenta, o lo que puede fomentar probablemente, o lo que concienzudamente está bien orquestado, en que si por este espacio coge nada más que uno, quien coja, que sea yo. Claro. O sea, eso es todo lo contrario a los conceptos de equidad, de solidaridad, ¿no? Mayor individualismo. O sea, tú salves al que pueda, ¿no? Hombre, es que también, pues al final sí, pues he dicho, las famosas posiciones, ¿no? Se presentan 6.000 personas para 15 puestos. Es que vas a saco para ser tú y que no sea otro, pero al final porque es que te estás jugando la vida, entre comillas, pues tienes que trabajar al final. Y es verdad que yo creo que en general la gente, bueno, yo soy de los 2000, pues de aquí para, yo creo que mi generación más o menos, yo creo que también hemos sentido muy desmotivados por ver esa falta, ¿no? Y también hoy me decía un tío mío, un tío mayor, en plan de que los jóvenes de ahora y la gente joven, pues que no queremos trabajar de nada, que no queremos hacer nada, y es pues la famosa cultura del esfuerzo que no, siempre se ha hablado, ¿no? Antiguamente tienes que esforzarte y tienes que... Tienes que trabajar mucho y claro, yo creo que la gente joven intentamos pues tener un trabajo con unas buenas condiciones, con un buen horario, con un buen sueldo y a lo mejor sí, lo típico de la hostelería, ¿no? Es que no hay camareros. Bueno, sí hay camareros, lo que no hay es gente que quiera pasar por ese aro. Yeah. Y yo creo que esa es una cosa que no está pasando a la gente de nuestra generación. A lo mejor no es que no haya tanto trabajo, sino que no queremos trabajos tan precarios. Alguien preguntaba, es que no hay camareros en Córdoba. ¿Usted se ha planteado cuánto le paga usted a los camareros que trabajan en su establecimiento? ¿O cuánto ahora las dos de alta? Por ejemplo, ¿no? Bueno, chicos, esto está tocando un poco ya su final. Y yo no quiero irme de esta mesa sin que os mojéis más. Quiero que ya que nos llueve, pues nos mojamos nosotros con estos vasitos de agua tan chupipandi que nos estamos tomando aquí. Se acercan ya inexorables las elecciones municipales. Este es un programa que es proceso, se ha diseñado para, al menos que las reflexiones que compartimos en esta mesa sirvan para cuestionarse, ¿no? Para preguntarse eso que tú has dicho, que ha dicho Miguel, María o Miguel, que generen por lo menos curiosidad o una mínima reflexión en estas personas que nos están escuchando, independientemente seas o no joven, ¿no? Porque sí, creo que a todos nos escruta reflexiones como la que habéis compartido esta tarde aquí, ¿no? Bueno, pues el siguiente paso, las elecciones son el domingo de feria, el segundo domingo de feria. Si nuestro cuerpo llega en unas condiciones higiénico-saludables óptimas, cuanto menos es muy controvertido. De hecho, las últimas elecciones han tenido unos niveles de absentismo brutales. Vamos a estándares casi americanos, para desgracia de una sociedad como la nuestra, ¿no? Quiere decir que los escaños o las concejalías, los bancos en el pleno del ayuntamiento se van a repartir de la misma manera si votan 10 como si votan 100. Uh-huh. Con lo cual, los partidos políticos probablemente eso, les preocupe menos, ¿no? Aunque también debería de preocuparles, ¿no? Uh-huh. ¿Os sentís representados por los representantes que dicen serlo de la ciudadanía en el ayuntamiento, para las que ahora mismo estamos llamados a participar con el voto el día 28? Esa pregunta es muy complicada. La representatividad... Pues te aguanta, que para eso soy yo quien pregunta. ¡Ala! Perfecto. Bueno, pues haré como lo ha entrevistado y te esquivo la pregunta. A ver si te va a aparecer a los políticos que me vas a divagar, Bueno, lo de la representatividad, pues bueno, es muy complicado porque eso que una persona como cabeza de lista, como candidato o candidata a alcalde, alcaldesa, sea quien se supone que tiene que representar a los miles de votos que tiene detrás, es muy complicado. Pero bueno, en el sistema democrático que tenemos, bueno, se puede entender que eso, la votación mayoritaria, bueno, siempre lleva a que la gente mayor sea la que más vote y que la sentimos sea sobre todo entre las personas jóvenes por desafección política, por desinterés y por sentir que está lejos, que la política o no, incluso no les afecta, que sinceramente a mí me parece un grave error de análisis, aunque no creo que haya habido como análisis racional, y también de la lejanía de los propios políticos, porque es como esos que están en el ayuntamiento, que hacen cosas que no saben qué hacen, ni saben quiénes son la mayoría de las personas jóvenes, y ya está. Entonces, bueno, pues ven, no ven, pues no pueden observar como con su propio ojo el cambio que se pueda ver en una ciudad hacia peor o hacia mejor. No, yo creo que hay una gran parte de las personas jóvenes que no se van a sentir representadas por ninguna persona que se presente a alcalde o alcaldesa, pero más que nada porque no, ni tan siquiera por edad, ni tampoco por el que no llega a su teléfono móvil, si es por donde se informa, como hemos hablado antes, porque las televisiones mayoritarias que pueden llegar a ver en algún momento no salen porque son de Córdoba, y creo que es un gran problema de la política local, que la política del ayuntamiento no sale en los medios. Poca gente joven, sobre todo, escucha el telediario matinal de la cadena SER local, escucha esta Radio Paradigma, lee el diario el Córdoba Polit, Diario Córdoba, cualquier diario local, que al menos pueda informar, ya sea objetivamente o no, de lo que ocurre en la ciudad y de lo que ocurre en la política de esta ciudad. Y que a lo mejor le afecte, ¿no? Porque, en fin, no sé, ¿no? Yo cuando el diario sale un suplemento de agricultura, a lo mejor yo confieso que no lo leo mucho, ¿no? Claro. O apenas, y, o que no lo leo, vamos. ¿Y tú, María? Yo, mira, me parece que es un error por parte de la política y del Estado no contar esos votos en blanco. O sea, no analizar esos votos y no analizar ese asentismo y que les dé igual, porque al final eso también es un mensaje, ya sea que no está llegando bien la información, como dice el compañero, o que la gente no está de acuerdo. Me parece un error no analizar eso. Y luego, pues yo, segundo un poco lo que ha dicho, a veces, sobre todo yo creo que la gente joven, por no estar a lo mejor tan involucrado, es que votamos por el, vale, sé lo que es PP, PSOE, Podemos, no sé qué, por lo que he escuchado un poco, pero ni siquiera sé cuál es el representante de mi ciudad, qué políticas están promoviendo, cuál es la campaña, y entonces te guía un poco, y yo también me he guiado muchas veces por, no por lo que me sienta más representado, sino por lo menos malo, ¿sabes? Muchas veces yo creo que votamos por qué es lo menos malo de todo esto, ¿sabes? Oye, una pregunta, si no me queréis contestar, no me contestéis. ¿Vaya a votar el 28? Yo voy a votar. ¿Sí? ¿Vas a votar? A mí me parece, en este momento de situación también de emergencia climática y en general de sistema y de sociedad, me parece inmoral no votar. Familia, tengo aquí a dos jóvenes raros, ¿eh? Dos chicos, chicas rarísimos, ¿eh? Bueno, espero que os haya complacido esta tarde pues la parrilla que hemos presentado. Creo que ha sido especialmente entretenido, tanto lo primero, el segundo bloque con el cuerpo de dirección del Instituto Berroa, galardonado en el día de ayer, y esta tertulia en la que yo tenía muchas expectativas puestas, y os confieso que no me habéis defraudado en absoluto, ¿eh? Y se nos han quedado, bueno, pues, temas para la próxima. Temas, claro, para cuando os dé la gana, ¿eh? Sentir la libertad, tú como proyecto de periodista que te define, de empezar a hacer prácticas, por ejemplo, en una radio ciudadana como la que tienes, con la que deberías de sentirte, si no comprometido, por lo menos cortejado, ¿eh? Que lo sepas. Por supuesto, esta es tu sí, casa, sí. A tu disposición. María, has venido dos veces. Yo no sé cómo te lo tenemos que decir. O sea, tú sabes que vengo una tercera, ¿eh? Bueno, pues... o cuarta. Pues vamos a construir que las posibilidades, tanto en esta radio como en los políticos del ayuntamiento, seáis vosotras y vosotros los que tiráis, ¿no? Los que apuntaláis, los que pinchéis. Y que no sea solamente a disposición de terceros que acudáis, ¿no? ¿Vale? Así que esa indirectita que acabo de tiraros... me la apunto. Muy directo. Bueno, pues de parte de Carlos Serrano, que el hombre está ahí en la técnica pendiente de nosotros toda la tarde, y de parte de este que os habla, de parte de Enrique Rodríguez, gracias por volver otra vez a sintonizar Paradigma Radio, esta radio ciudadana, sin pretensiones, pero con mucha voluntad de querer estar cercanos a vosotras y a cosas que nos parecen muy importantes, como por ejemplo hoy, que sea la propia gente joven la que hable de sí misma, ¿eh? Y no articulemos discursos de los que no tenemos ni propiedad ni derecho ninguno, ¿no? Y que, bueno, y que os haya parecido bien, que lo compartáis en vuestras redes sociales, ¿eh? Que generemos opinión o cuanto menos que generemos reflexión. Así vale. Que, María, gracias. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias a ti. A vosotros. Y a Pradip. Y nos vemos o nos oímos la próxima semana. Hasta pronto. Adiós.